Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla. Y aquí en Rabia al Silencio pensamos la música desde distintos puntos de vista, y uno de ellos es el filosófico. Y tenemos aquí a alguien que se dedica a la filosofía hace cuántos años. Juan Lamarche, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, hoy traemos un tema de Pedro Aznar, Contraluz, que es el que le da nombre al disco, en realidad, ¿no? El último disco de Pedro Aznar, maravilloso, por supuesto. Así que vamos a intentar destrabando un poco el texto. Ya la semana pasada comentaste sobre el recital de Pedro que estuvo aquí en Mar del Plata. Exactamente, sí, maravilloso recital. Contraluz, dice así la canción. No veas a contraluz donde tu idealización te hace ver sombras recortadas. No veas a contraluz donde la necesidad es un reflejo, un espejo atrás del cual no hay nada. Bien, bueno, contraluz es una palabra contradictoria, podríamos decir, porque tiene que ver con las sombras, en realidad, ¿no? Uh-huh. Se supone que la verdad, esto desde las viejos momentos de la filosofía, la verdad tiene que ver con la luz, ¿no? Con la visión, ¿no? La palabra teoría viene de ver. La raíz griega de la palabra teoría es ver. ¿Y cómo se ve? A través de la luz. Bueno, acá va a jugar Pedro Aznar con la palabra contraluz. Que es lo que no se ve, lo que no se dice de las cosas, ¿no? Lo que no se ve, exactamente. Tiene ahí un sentido muy interesante. Continúa. Quien te pone a remar contracorriente no siente lo que sientes, no piensa como piensas, no ve lo que ves. Bien. Bueno, ahí está jugando muy interesante la letra, realmente, ¿no? Está jugando con la sombra, con lo opuesto de la luz, y se refiere también al pensamiento. No se piensa lo que se piensa, no se ve lo que se ve. Continúa esta letra de Pedro Aznar. No veas a contraluz, no te engañes otra vez. No veas a contraluz, que el anhelo es resplandor que lleva a ver la realidad sesgada. Bueno, se supone que hay en esta posición, digamos, de Aznar, un deseo de verdad, ¿no? Un deseo de verdad, un deseo de luz. Esto está presente a través de toda la letra, ¿no? No veas a contraluz, que el amor se distorsiona y tu ojo inventará las zonas desdibujadas. Bien, una referencia al amor, como que el amor también necesita luz, y una invitación a abandonar las sombras, ¿no? Y la visión sesgada, ¿no? Según la letra en su desarrollo. Dice que a contraluz el amor se distorsiona y el ojo inventará las zonas desdibujadas. Qué interesante, ¿no? Esa sí, metáfora. Continúa la canción de Pedro Aznar. Quien te pone a remar contracorriente no siente lo que sientes, no piensa como piensas, no ve lo que ves. No veas a contraluz, no te engañes. Esto es parte del estribillo que ya hemos mencionado. Cuando el corazón anda sin dueño, los ojos no ven personas, sino sueños. Quien te pone a remar contracorriente no siente lo que sientes, no piensa como piensas, no ve lo que ves. No veas a contraluz, no te engañes. No veas a contraluz, no te engañes otra vez. No te engañes. Así termina la canción. Bien. No te engañes, es decir, justamente lo típico de las andanzas de los humanos, hay como un juego, ¿no? Un juego entre la luz y la verdad, y las sombras y el engaño, ¿no? El engaño, bueno, está muy presente en la vida del hombre, digamos, ¿no? Tal vez no en la de los animales. Realmente el hombre tiene esa capacidad de mentir, de engañar y de engañarse a sí mismo, además, ¿no? Cae en sus propias trampas el ser humano. Yo creo que este es un alegato muy fuerte contra ese tipo de visiones propias del engaño y de las sombras. Bueno, la versión que vamos a escuchar es del último disco, ¿no? De Pedro Aznar, Juan. Es del último disco. Acá a lo mejor podéis leer los músicos. Sí, en realidad pone los nombres, los sobrenombres, sí, de los músicos aquí. Sí. Aparece Pedro en voces, bajo, guitarra rítmica, acústica, amplificada y guitarra eléctrica, contrapuntos a la voz. Es decir, en prácticamente el 80% de lo que suena. Coqui en guitarra eléctrica de 12 cuerdas, solo de guitarra. Tom en piano, procesado, teclados. Parece la banda de los ausentes de Guillermo Yanícola. Y Julián en batería junto con Oliva en semillas y pandereta. No sé a quiénes se referirá. Después vamos a mirar bien el librito para intentar develar quiénes son estos músicos. Aunque en la parte donde describe quiénes son los músicos participantes, no están con esos apodos, están con los nombres propios. Por lo tanto, no sé, habrá que investigar de otra manera, ¿no? A través de este disco, los nombres de los instrumentistas de esta canción, Contraluz, que aparecen aquí en... Bueno, en el recital debutó un nuevo músico, ¿no? Un músico interesantísimo, que hacía teclados y voces, ¿no? Uh-huh. Cantaba... Gran músico, músico muy joven, ¿no? Tomás Fares, aparentemente es. Tomás Fares, que acá aparece como Tom en los créditos del tema. Tomás Fares es quien hace referencia a vos. Ah, Tomás Fares. Sí, sí, lo pude develar en este momento. Vamos a escuchar la canción Contraluz de Pedro Aznar en este espacio de música bien, y filosofía. Muy bien. No veas a contraluz. Donde tu idealización te hace ver sombras recortadas. No veas a contraluz. Donde la necesidad es un reflejo, un espejo atrás del cual no hay nada. Quien te pone a remar contracorriente no siente lo que sientes, no piensa como piensas, no ve lo que ves. No veas a contar. ojos, no ven personas.